Yo no quiero una revolución donde no se pueda bailar. Micromonólogo introspectivo, el arte y el papel, por Eduardo Madera. El arte se concreta en el mundo de los sentidos después de ser incubado en el mundo de las ideas. Sí, sé que nadie preguntó. Entonces, que el arte siga siendo arte. ¿A mí qué? Que los museos se llenen de consagradas obras de los consagrados y que las galerías existan únicamente como medidores entre creador y comprador. ¿A mí qué? Yo ni pinto. Yo, entre el insomnio y las descaradas ganas de hacer como que hago arte, hago esto. Tinta reciclada en descarada vanguardia que desenvaina la pluma antagónica del silencio. Tinta en libertinaje creativo e irreverente, sin estándares limitantes periféricos más allá de las fronteras de una hoja entera o fraccionada. Tinta sobre papel blanco pseudo-virginal. Tinta sobre papel rojo. Sangre de árbol muerto, que no muera pues en vano. No en un currículum vitae archivado. No en un recibo pagado bajo protesta y redondeo impositivo incluido. No en una multa sustituta de cotidiana mordida. No en un acta de defunción de fallecido sin remedio. Nunca en un libro de superación personal. Todo menos eso. Que no muera pues en vano tanto árbol ya bien muerto. Micromonólogo introspectivo, el arte y el papel, por Eduardo Madera. Yo no quiero una revolución donde no se pueda bailar.